Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Iniciamos la información cultural. Una saga de libros de Star Wars, próximo a presentarse, despierta expectativas en el público que busca saber qué pasó en 30 años de silencio de esta saga cinematográfica. El famoso festival de la Comic-Con de San Diego, California, en Estados Unidos, que se inicia el próximo jueves, será el escenario para conocer más detalles sobre qué ocurrió en las tres décadas entre la cinta de la saga de Star Wars, El Retorno del Jedi y El Despertar de la Fuerza, que se revelarán en 20 libros. Star Wars Shattered Empire será el título del primero de estos libros, según lo han revelado Marvel y Lucasfilm. Greg Rucka y Marco Checchetto, quienes firmaron la miniserie Wolverine Encyclopedes, son los responsables del primer cómic. En la cita del Comic Con de San Diego se espera que se revelen más detalles, según prevé el portal Slash Film. En el avance se narra sobre el fin de los 20 años del reinado del emperador Palpatine, tras la victoria de los rebeldes y cómo la ausencia de poder en el imperio desata una guerra por tomar el control entre los líderes de sistemas de las galaxias, lo que se vuelve más peligroso para la alianza rebelde y se convierte en la mayor amenaza que jamás ha enfrentado. Singapur se estrena en la lista de Patrimonio de la UNESCO. El país asiático se destacó con su jardín botánico frente a las postulaciones de otros países. Darío Males. Los singapurenses celebraron la inclusión del Jardín Botánico de Singapur en la lista de Patrimonio de la Humanidad en la sesión celebrada por el Comité del Patrimonio Mundial en Bonn, una ciudad alemana. Un gran regalo para este año en que Singapur celebra el 50 aniversario de la independencia, escribió el primer ministro del país, Lee Hsien Loong, en su cuenta de Facebook. Esos jardines han desempeñado un papel importante en el proyecto de convertir a Singapur en una ciudad jardín. Todos contamos con momentos felices de cuando visitamos los jardines, disfrutando del verdor y la tranquilidad en compañía de familiares y amigos, añadió el gobernante. Esta es la primera vez que entra en la lista de Patrimonio de la Humanidad una joya cultural de Singapur, un país con una superficie cercana a los 700 kilómetros cuadrados y una población de no más de 5 millones de habitantes. El Jardín Botánico de Singapur, con más de 150 años de historia, ocupa un área de 63.7 hectáreas, se especializa en plantas tropicales y contiene dentro del recinto un parque dedicado a las orquídeas, con más de 3.000 especies. La flor nacional de este país es la Vanda Miss Joaquim, conocida también como la orquídea de Singapur. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.